Porque vamos a hacer un repaso a todas las informaciones de último momento que hay con respecto al partido de Defensor Estudiantes. Nacional. A Nacional, con respecto a los partidos finales, con respecto a las protestas de Peñarol. Yo creo que Faría me dé un informe general de todo. Después nosotros lo analizamos. Con mucho. ¿Cómo le va? Bueno, arranque por donde quiera. No, no, por donde usted quiera. No, lo primero... Lo primero es lo de Defensor, con lo de Nacional mañana, con las lesiones que mañana. Después lo de Defensor que es el jueves, y después las finales. No sé, en lo deportivo, Nacional tiene el Flaco Fernández en la casa. Yo hablé con él ayer, los compañeros de la verdad lo hablamos anoche, y nos dijo que si se sentía bien hoy, él iba a ir. A sumarse al grupo, sí. Pero los médicos le recomendaron que se quedara hasta mañana, por lo menos hasta mañana. Sí, está casi descartado. Sí, aunque él hoy se sienta bárbaro y vaya cosa que. ¿Y Vizca y Chacón? A Vizca y Chacón lo están evaluando hasta último momento, ¿no? Las dos dudas nacionales. Las dos dudas. Correcto. Esas dudas generan un movimiento dentro del equipo que, bueno, si jugará con línea de 3, ha encajado con línea de 3, pero no sé si lo ha encajado como una variante durante el partido o para seguir jugando de esa forma. Lo que le quiero contar ahora es con respecto a Defensor Estudiante, que estaba fijado en La Plata, que después se dijo que se jugaba en Buenos Aires. Nosotros acabamos de reconfirmar la línea de transmisión y nos llaman de Antel diciéndonos que el partido no se juega en La Plata, y ahora nosotros reconfirmamos que el partido se juega en La Plata, pero tengo un lío bárbaro. El lío está, el tema es, acá dice, hace 36 minutos, Estudiantes jugará el Estadio Único. Ajá. A pesar del mal estado del campo de juego y el fuerte cuestionamiento de Verón, recibirá Defensor en la cancha a 19:30, priorizan la capacidad. El estado del campo de juego asusta, pero no importó. ¿Cuál es el tema? Habían entradas vendidas para ese partido en esa cancha. Gente que a La Plata va, pero no va a La Bombonera. O sea, que está. Perfecto. Con respecto al equipo que pondría Defensor o que llevaría Defensor a jugar en La Plata, eso se lo voy a dejar a la Rusia del Bono, que lo tienen de repente claro. Cuénteme las finales del campeonato uruguayo. Bueno, ayer hubo una reunión, porque no hubo acuerdo en muchas cosas. El único acuerdo que hay es que se juega el domingo a las 3 de la tarde, pero no se sabe dónde. Qué cosa. Lo que sí es claro, hoy van nuevamente a reunirse, es que Defensor quiere hacer gestiones por Jorge Francini y Nacional por el Parque Central. La policía, por una cuestión de seguridad, es muy probable que fije el estadio. Los dirigentes han dicho en una amplia mayoría que quieren el estadio, ¿no? Bueno, también depende de los resultados. Si Nacional y Defensor no continúan en la Copa, se juega el domingo y el jueves. Ajá. De noche. Sí. Y si hay un tercer partido, no el fin de semana, sino el miércoles. Ajá. La policía, y esto lo tengo yo de la parte de la seguridad, va a confirmar en cualquier momento, en forma oficial, que no hay efectivos policiales ni el sábado ni el domingo del acto eleccional. O sea que se descarta de... No hay fútbol el sábado. El sábado 27 no hay fútbol. No hay fútbol. Las finales del campeonato uruguayo se juegan este domingo, el jueves, y después pasa el fin de semana. O sea, el fin de semana no hay actividad futbolística. Si Nacional está clasificado, si un equipo de los que están en la Copa clasifica, no se juegan 3 semanas. En el interior del país hay actividad por la segunda. Están consultando, me decían eso, están consultando la policía de Maldonado, si brindas servicio. Para el sábado. Que es distinto. Exacto. Es otra policía. Otra más es en San Carlos. Es otra policía. Es otra cosa, lo último. Peñarol, su reclamo, la postura de River, la postura de Racing. Ayer habló el presidente de ingreso de la liguilla. Habló el presidente Racing muy duramente ayer. Dijo que era un disparate jurídico y que era impresentable. Hay muchos rumores en todo este tema. Después que Peñarol presente el escrito, a mí me acaban de confirmar que el tema del plazo, hay algunas razones, Peñarol, de que está en plazo. ¿Por qué? Porque la Copa Uruguaya es la suma del torneo Apertura y del torneo Clausura, y la tabla anual queda finalmente definida una vez terminado el campeonato. Solamente puede Peñarol 5 días. Solamente Peñarol puede reclamar, aunque no necesite ningún acto de la mesa ejecutiva. La mesa ejecutiva no tiene que pararse y decir, señores, acá está la liguilla. No, no, cuando la mesa ejecutiva fije la liguilla, concomitantemente declara cuáles son los participantes. Entonces, a partir de ese momento, Peñarol tiene 5 días para presentar la nota. Si Peñarol la presenta antes, la presenta a destiempo. Entonces cae el argumento de Peñarol. La tiene que presentar una vez que se sepa que la liguilla se juega sin Peñarol. Ahí Peñarol va a decir, ¿cómo? A mí no me pusieron en la liguilla si yo tengo los puntos. Ajá. Entonces va a dar por sentado. ¿Cómo está la situación? Me dicen que renuncia el presidente de la U. El tema de Rivero es así. Rivero está presionado por Peñarol. Peñarol entiende que Rivero estaba fuera del fútbol, que lo fue a buscar a Peñarol, lo trajo y lo puso. Entonces entiende que tiene que jugar su carta con Peñarol. Sin embargo, los demás clubes dicen, no, no, son neutrales. Si Rivero hace algún movimiento favoreciendo a Peñarol, todos los clubes le quitan el apoyo. Entonces, en definitiva, Rivero, para un lado o para el otro, se va a quedar sin apoyo. Termina cayéndose como presidente de la U y su carrera política... Si Peñarol entra a la liguilla, ¿quién es el que se va? Bueno, ahí... ¿Quién es el que lo juega? ¿Rivero? En principio, hay una gran discusión ayer. El presidente de Racing fue a la U a discutir el tema de la tabla. Porque el presidente de Racing le pidió a todos los órganos de la U, díganme dónde está el payo, díganme dónde está el payo que le decreta que River a Rampla le ganó 2-0. Porque hay rumores de que hay un fallo. Pero ¿dónde está? Nadie le dijo nada. Entonces, hasta que Racing no tenga el fallo, entiende, y yo me fijé en la tabla, yo decía, pero ¿cómo? Si River tiene 3 goles por encima de Rampla, de Racing, y le decretan 2-0 o 2-1, queda un gol, sigue estando un gol arriba, no, pero también está el gol en contra. Porque 2-1. Ahí le digo, bárbaro. Racing entiende, va a defender que está quinto y que sexto, se va a armar un matete ahí también. Eso es un tema entre River y Rampla. Le agradezco, y vamos a tratar de ubicar a la gente estudiante para ver si está confirmado ese sello único. Gracias, María. Me confirman que está descartado Loro Fernández para mañana. Pero sí, que está, ¿cómo le va? Entonces, sobre esto último, Rivero, en el momento que esto se lo puedo dar firmado, en el momento que entre la petición de Peñarol en la AUF, el escrito de Peñarol, esa es la renuncia de Rivero por mi indicación. Y si Rivero no está de acuerdo con lo que está Peñarol. No, le digo más, si el tema lo manejara el legislador, está 4-0 contra Peñarol. Ajá. Lo que no quiere decir que los tribunales, porque además es apelable, el tema va a llegar de la mesa ejecutiva, lo van a pasar al ejecutivo, el ejecutivo va a votar 4-0 en contra de la postura de Peñarol, Peñarol va a apelar y ahí pasa al tribunal de apelación. Es que es lo que lo quieren los clubes, porque entienden que los clubes grandes están representados y que hay una posición unitaria entre Nacional y Peñarol para que los puntos que se pierden en un campeonato no se pierdan en otro normal. Eso fue lo que explicaron. ¿Claro el reglamento en cuanto a todo esto? ¿O ofrece? Como siempre no es claro. Pero dejando de lado eso, para mí la noticia más importante, porque además Defensor presenta un escrito estableciendo que las elecciones del 25 de julio son antirreglamentarias, es que la Asociación Uruguaya de Fútbol va a quedar con 3 integrantes en el ejecutivo, porque no renuncia H, no renuncia Cabal, ni renuncia Sebastián Bauzá. El que va a renunciar en el mismo momento que presente Peñarol, si es que lo presenta, porque esta tarde hay una reunión de la Comisión Directiva Peñarol, no está, más allá de que hay voces que dicen que Peñarol lo presenta, hay algunas voces en contrario de que Peñarol presente el escrito, dentro de Peñarol, tengo entendido. Y todo está oficial. Lo que sí es oficial, y yo lo dejo bien, es que Rivero, esto es oficial, terminante, no hay un paso atrás, en el momento que entre el escrito de Peñarol entra la renuncia a Rivero. ¿Cómo era, doctor? Muy bien, en cuanto a lo que dice Enrique, claro que se va a Rivero, yo no estoy de acuerdo con la renuncia de Rivero. ¿Por qué? Porque más allá de lo que diga el reglamento, se puede estar a favor o en contra del reglamento, pero un neutral no puede estar en contra del derecho que tiene una institución de presentar un escrito y los tribunales posteriormente pueden fallar a favor o en contra de ese escrito. De ninguna manera un neutral puede estar en contra de ese derecho. Entonces, no creo que haga bien Rivero en decir yo me voy porque se presenta ese escrito de Peñarol apelando a una decisión o haciendo uso de un derecho que tiene cualquier equipo. ¿Por qué no anuncia por eso? Claro, Javier hace una buena interpretación, pero Rivero no se va por el escrito, porque se va por todo lo que le ha pasado en las últimas horas. Desde el viaje para acá, hoy hay un lanzamiento del Gol al Futuro, creo, en donde se firma por parte del gobierno y del Ministerio de Turismo y Deportes con la Asociación de Fútbol el acuerdo económico para la división informativa. Si Rivero no va. Ahora, está, además Rivero ha recibido presiones de todo tipo. Entonces Rivero dice que a esta altura, él es un hombre, es un empresario, inclusive empresarios que están en el fútbol lo han llamado y lo han presionado, que tiene una relación directa hasta comercial, dice, no estoy más, me quiero quedar en mi casa. Es decir, yo le hice la misma la misma no la, el mismo ejemplo le voy a decir ahí yo le dije en broma a Rivero, digo, ¿qué pasa si Bellavista presenta un escrito que va a rebotar, sí, pero que lo presente, que diga no debemos bajar porque fuimos campeones uruguayos en 90? Ahora, vos lo podés impedir, pero el tribunal va a decir no tiene razón, sí, pero no se va con eso, Rivero, sí, pero se ha votado. Le quiero decir lo siguiente, ha votado. Le voy a dar mi punto de vista. Si se llega a esa instancia, se va. Así como vino, Rivero tiene derecho a ir. Sí, se va. Esto, por eso. Esto es una cosa, y yo no voy a estar en el cuerpo de Rivero para saber si está agotado o no. Ya se va de esta situación. Lo que como quiero, lo hizo Reyes, al lo que quiero decir es una cosa. Está superado. Lo que quiero decir es una cosa. Cuando alguien asume una postura que se sabe que es estresante, que se sabe que es presionable, que se sabe que es difícil, no es solamente para ir a la fiesta a tomar whisky o para hacer viajes. Acá hay que bancar. Entonces, aquel que no quiere bancar, que sabe que no va a poder bancar, que no acepte. Esto no lo digo por Rivero, tengo una gran simpatía, un gran respeto personal por Rivero. Pero aquella persona que venga al AUF debe saber que lo van a presionar, que le van a hacer la vida imposible, que lo van a estresar, como en todos los hombres de la vida. Si no, Alberto, en la semana pasada, perdóneme, pero no es déjeme terminar. Las autoridades electas, por consenso, por lo que sea, cuando aceptan, saben que aceptan. Si usted acepta, sabe que van a presionar, no, esta es una situación totalmente diferente, ¿no? Me parece a mí. Le digo que en el caso de Rivero no entra ese análisis, porque Rivero esta semana fue no invitado, tomó la decisión de la Confederación Sudamericana de Fútbol que el presidente de la Asociación de Fútbol, el presidente de la Asociación Ecuatoriana de Fútbol y el presidente de la Asociación Colombiana, creo, fueran a Cancún para tratar el tema México. Rivero no aceptó viajar a raíz de todo lo que estaba pasando. No quiero que se interprete. Déjeme contestar lo que usted dice. Claro, porque yo quería ponerlo a ver. Yo de ninguna manera acusé a que Rivero haya venido a viajar o a tomar whisky. Digo que la presidencia de la Asociación Mundial de Fútbol no es un lugar en donde usted pueda venir a las reuniones, a las fiestas. Y no va a tener que bancar la otra. Ahora, tiene las barreras maduras. Hay otra cosa. Eso es lo que le quiero decir. No es por Rivero. Yo creo que si hay alguien que respete y quiera a Rivero, no, pero le voy a decir algo. Lo aprecio muchísimo, pero me parece que va a tener que bancar. No, porque si usted es médico, le dice yo quiero llegar hasta el final. Lo primero que le dice. Claro. Si Rivero acá hay un tema mal, puede decir, no, claro. No, es que. Pero sobre la cosa, alguien que toma una responsabilidad, yo sé que esta es una responsabilidad que no es para que hay un montón de gente que se ha ido, pero de aquí en adelante, para que alguien agarre, va a tener que agarrar a alguien que sepa que lo van a presionar, que sepa que lo van a tratar de ensuciar, que sepa que lo van a tratar de van a hacer la vida imposible, sí, que sabe que lo van a apresar. Es tremendo. Cada vez van a encontrar menos gente bien. La gente bien no va a querer ni pasar por la puerta de la asociación con todo eso, porque esto te lo digo. Y entre paréntesis, para respaldar lo que usted dice, si yo soy Rivero, que he puesto en horario, que vengo de una mano, que soy una persona de bien, me pego, daré la media vuelta y yo Pinela. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo después que hablé con Rivero, que yo tengo la posibilidad largo y tendido esta mañana, cuando yo me considero amigo, Cacho, le dije, Cacho, estoy de acuerdo contigo, yo me digo. No. Después de todas las explicaciones que me dio de cómo se dieron las cosas, yo dije, después de todo lo que vivió hace, desde el viaje para acá, lo primero que me dijo Rivero, quédate en tu casa, que va a la UF, me dijo, viví una etapa de familia espectacular. No, por eso. Me gusta el fútbol y vuelvo. Mire, todo duro. Sale corriendo. Sale corriendo. Pues sí, mucho menos. No, meses. Y bueno, quedará con 13 el ejecutivo y quedará H de presidente de la OCDE. Ahora, así están todas las cosas. Yo no sé en qué va a terminar todo esto. H es el vicepresidente, ¿no? Yo lo que le quiero decir es el secretario, ¿no? El vicepresidente va a usar. Yo suscribo todo lo que dice el doctor del Bono. Todos los equipos tienen derecho a defenderse. Totalmente. Todos. Las instituciones tienen derecho a defenderse. Que mañana los tribunales le den o no la razón es un problema de abogados. Yo no me siento capaz, sinceramente lo digo, y soy periodista. Tengo mi punto de vista, pero es muy endeble, muy superficial, sobre este tipo de cosas. Además, yo creo mucho más en lo deportivo que yo sé que los reglamentos se hacen para cumplir, estoy de acuerdo, pero a mí el reglamento no, que no me gusta. A los reglamentos acá hubo gente en su cerrando acá hubo gente a mí no me gusta hay de todo acá hubo gente que llamó al presidente de la AUF y le dijo mirá que agarro el ametrallador y barro con todos, se ve una cosa de loco, y hubo gente muy bien posicionada como los dirigentes de Danubio que dijeron no vamos a jugar la liguilla porque no nos corresponde. Fíjese lo que dice el presidente de Danubio: nosotros no debemos jugar la liguilla, no clasificamos. Usted entra en el análisis. En liguilla de 8 no jugamos, dijo el presidente Danubio. Hay posiciones de los lados. Usted entra en el análisis lógico. En el análisis lógico, por ejemplo, de todo lo que ha pasado en los últimos tiempos en la Asociación Uruguaya de Fútbol. Porque a mí siempre me gusta que un partido se juegue y que no, que alguien no pierda los puntos sin jugarlo. ¿Usted le parece lógico que Nacional, que no se presentó en hora de acuerdo al reglamento, pueda jugar otra vez con Liga Española? Bueno, es lo que dice Danubio. ¿Usted le parece que Peñarol, que ha perdido en la cancha 5 partidos seguidos, se ha ganado respeto, puede pedir hoy de rodillas que le califiquen para la Liga Libertadores de América? Por favor. ¿Usted le parece que Rampla, porque entró una vuelta el técnico que no estaba habilitado, no podía perder los puntos, no podía esos puntos, esas cosas? Fíjese, los dirigentes de River se sienten agraviados porque Peñarol presenta un escrito. Y los dirigentes de River presentaron un escrito también. Le dieron la razón. El hecho de presentar un escrito no quiere decir que le den la razón. Acá, en vez de hablar... ¿Cómo voy a sentir agraviado? Acá, el peor daño que se le ha hecho al fútbol uruguayo, es que acá fue más conocido Navajuez, fue más conocido, no quiero hablar de la etapa de Cataldi, que fue un dirigente barro y ya no está, pero fue más conocido Damián, y fue más conocido que los grandes jugadores de fútbol. Y Alberto, si acá, estamos hablando de gente que si acá es campeón, han trabajado técnicamente como dirigentes, pero son más conocidos que los jugadores. Si el campeón uruguayo va a la Copa, si el campeón de Clausura va a la Copa, y el campeón de Apertura va a la Copa, el segundo de la Sudamericana, no habría liguilla, no habría nada, no habría problema. Lo que pasa es que acá siempre lo entreveramos. Ahora, quiero resaltar, insisto una vez más, con los dirigentes de Danubio. Que en otro caso cualquiera se podía haber subido el carro. Y Danubio dijo, de ninguna manera vamos a aceptar un cambio reglamentario. Me parece brillante lo de Danubio. Brillante lo de Danubio. Yo creo que además, de acuerdo a lo que uno ha sabido, Danubio ya es conocido, su posición, pero además, en el caso concreto de Defensor Sporting, por lo que dijo el presidente ayer, antes del programa de Estadio 1, el Defensor no está muy convencido de que pueda apoyar la posición de Peñarol. Bueno, hoy solamente Nacional está al lado de Peñarol, y los clubes que están complicados de pronto y quieren un cambio general en el tema del Defensor. Pero mire que hay otro tema, que es el de Juventud Cerro Largo. ¿Vio lo que dice la gente de Juventud? Ahora hay un acuerdo por fuera, como aquel acuerdo del punto de Peñarol Nacional, perdón, en el 86, ¿se acuerda que se jugó una final? Que era un acuerdo entre ellos de jugar un partido extra, fuera del reglamento, para ver cuándo lo desciende. Mire, el fútbol es la noche, y de bueno, el fútbol es una fiesta. Y el fútbol tiene grandes fiestas. Tiene la fiesta de todos los fines de semana y tiene la gran fiesta que, por ejemplo, es una final de campeonato. La gran fiesta del fútbol va a ser la final del campeonato uruguayo, que va a tener una Copa y la Copa. Y entonces, fíjese una cosa, Nacional, que está presionado, según tengo entendido, por algunos hinchas que tienen palcos y butacas en el Parque Central y que les han pagado, porque quieren que la final se juegue en el Parque Central. Pero al mismo tiempo, desde el punto de vista deportivo y de la recaudación, Nacional puede, en el Estadio Centenario, como va a pasar mañana, tener 60.000 personas, 50.000 personas, y tener una recaudación formidable. Y eso le va a venir bien a las arcas tricolores para un futuro que evidentemente le va a dar posibilidades de allanar caminos económicos. Y por el otro lado, Defensor hace lo mismo. Defensor no llega todos los años a una final de Copa Uruguaya. Podrá llegar. Esta es la segunda vez, pero no es una cosa de todos los días. Es un partido en el año. Entonces, también... No todos los años definen Defensor y no sé. ¿Cuál es la lógica? La lógica es que usted, una final de un campeonato o dos finales de un campeonato, la juegue en el escenario mayor, que es el escenario donde el Defensor juega la Copa Libertadores de América. En este caso, Alberto, y donde se juega los eventos. En este caso, Alberto, en este caso, ni Nacional ni Defensor, por más que históricamente sí Nacional lo ha sido, ya Nacional no está locatario en el estadio. Juega el 80% de sus partidos como local en el Parque Central. Pero ha jugado la Copa Libertadores en el Parque Central, recién en el último partido, salió del Parque Central. Yo creo que una final de 50, 60 personas. Defensor no se opone a jugar en el estadio toda la final. Yo quiero decir, porque no, el Nacional en este caso. El Nacional tiene compromisos con gente con las cuales... Claro, bueno, usted cuando tiene un compromiso lo tiene que asumir. Bueno, le quiero decir, pero también el que firma el compromiso con Nacional no es un internacional ni de Wanda, ni de Liverpool, ni de Peñarol, es un internacional. Claro, claro. Sabe cómo son las cosas. Si yo soy internacional y tengo un palco en el Parque Central, y mañana me viene un dirigente y me dice, ya, yo sé que tengo un compromiso contigo, vos compraste el palco para colaborar, ¿verdad? Bueno, para seguir colaborando. En este momento vamos a recaudar. Y vas a tener tu entrada al estadio. Cambia la historia. Y no te corresponde. Pero me parece a mí. Pero en este caso, que generalmente es el chico que no quiere jugar en el estadio, en este caso es totalmente distinto. El defensor no se opone a jugar toda la final en el estadio. Pero, oiga, bajo el nombre del defensor. Si la ciudad va al parque, yo voy a Francisco. Está correcto. Le voy a decir algo. Defensor. No estoy hablando de Nacional, que son equipos que habitualmente juegan en el Estadio Centenario por varias razones. El caso Nacional tiene el Parque Central para partidos que se adaptan a la cantidad de público. Él juega casi todos los partidos menos los clásicos. Exacto. Digo, pero, y lo mismo pasa con los equipos menores. Defensor y Danubio son dos equipos que perfectamente cualquier partido lo pueden jugar en el estadio. Cualquier partido. Porque están acostumbrados ya a tener eventos internacionales. Y le voy a agregar un equipo más, que va a tener que acostumbrarse. Yo sé que la política de Palme me parece muy bien, es llevar a los grandes a Belvedere, y me parece sensacional, si lo puede hacer. Pero llega un momento en que hay que decir, bueno, si yo puedo traer 50.000 personas, ¿por qué voy a no jugar con 50.000 personas un evento importante? Entonces, llega un momento en que Liverpool, por ejemplo, que está bregando para entrar en una Copa Libertadores de América, ¿dónde cree que va a jugar una Copa Libertadores de América Liverpool? En el Parque Central. Bueno, el Parque Central es el estadio. En el Parque Central. Y si el césped está levantado, ¿dónde quiere jugar? En el estadio. Una noticia. Ya nos digo, se viene la remodelación del Francini en la tribuna principal. Me parece bárbaro. Hoy he publicado en el diario El País, concretamente, de que un préstamo de un ministerio para Liverpool para hacer las cabinas de televisión en Belvedere iba a poner una plata en Liverpool. Y yo recuerdo haber hablado con gente de Liverpool hace un año atrás que las cabinas se iban a hacer en 3 meses y no están hechas. Es decir, que hubo un retraso. Pero hay equipos como Liverpool, como Defensor, como Río, que están en condiciones de jugar en cancha grande. Bien, está en línea el señor Horacio Refucci, prosecretario de Estudiantes de La Plata, para confirmar oficialmente dónde se juega el partido. Señor Horacio, un gusto. Qué malo saludo de Montevideo. ¿Cómo le va? Buenos días, un gusto. Bueno, usted sabe que acá estábamos un poco a la deriva sin saber en dónde se va a jugar el partido. ¿Está confirmado ya? Sí, estaba intentando en estos momentos también tomar contacto con el gerente de Defensor para oficializarle, porque hace aproximadamente media hora, una hora máximo, se volvió a hacer una inspección al campo de juego del Estadio Ciudad de La Plata, un poco con la supervisión del cuerpo técnico y el plantel del club. Se decidió finalmente utilizar el campo de juego, que en una primera revisión daba una imagen no muy favorable, estaba tapado con unas telas que había puesto la gente que hace mantenimiento del campo de juego como para preservar la siembra que se había efectuado después del recital de la renga, y eso lógicamente da una imagen parcial, y ahora que se lo ha destapado 100%, se agregó más personal para hacer toda la tarea de aireamiento de la cancha, como para que tenga una mejor composición en el césped. Y bueno, finalmente, como si nada hubiese pasado, después de las idas y vueltas en el día de ayer, se define ya el tema de la localidad del club en el Estadio de La Plata. Horacio, disculpe, lo voy a poner en contacto con el presidente Defensor, el señor ingeniero Dante Prato. Lo está escuchando y seguramente por usted se va a enterar de la decisión de jugar en el Estadio Único. ¿Lo puede saludar al señor Dante Prato, Horacio? Y Prato igual. Bueno. Adelante. Hola, amigo Dante. Hola, Horacio. Muy buenos días. Un gusto. Buen día. Bien, bien. Acá estaba tratando de tomar contacto con Richard de hace un ratito, que estoy llamando y no puedo ubicarlo en el teléfono de él. Y bueno, básicamente... Yo le aviso, Horacio, porque voy a estar con él en 10 minutos, así que... No te preocupes. El tema de que finalmente... con la anuencia un poco del cuerpo técnico y del plantel profesional, que lógicamente son los que tienen que correr sobre el campo de juego, vamos a quedar con la localía en el Estadio de La Plata, como estaba previsto originalmente. y bueno, esperando que resulte un buen partido y que se pueda disfrutar del encuentro. Bueno, sí, algo me estuve enterando por la prensa ahí en la mañana de hoy. Bueno, allí estaremos con mucho gusto para ir a pelear esta clasificación y seguir mejorando los lazos entre los clubes, que en definitiva, independientemente de las luchas deportivas, es lo que va a quedar. Ya hemos compartido un buen rato acá en Montevideo y seguramente mañana, Dios mediante, lo vamos por así. Retribuir nosotros también acá con un agasajo a los directivos de Defensor que vengan a visitarnos. Repulsi, muchas gracias por su presencia aquí en Hora Deportiva. Le agradezco, Horacio, muy amable. Por favor, ha sido un gusto realmente y bueno, ojalá puedan acompañar desde ahí y los que tengan voluntad de acercarse acá hasta La Plata el 10 de mes, sepan que vamos a tener un espacio previsto como para que estén cómodos, resguardando todos los temas de seguridad y para que el ingreso sea fácil. Ya lo hemos charlado en un mano a mano con los directivos, pero lo hago público para nosotros recibir a los amigos de Uruguay. Realmente es un placer y de la misma forma que nos han atendido muy bien allí en Uruguay cuando hemos hecho el partido de ahí, nos interesaría que se sientan como en casa cuando vengan para el partido del día. Horacio, lo único que le vamos a pedir a los periodistas uruguayos que vamos a asistir ahí, que vamos a estar ahí, es que las acreditaciones queden en la puerta, porque nosotros transmitimos Nacional, viajamos la misma mañana del partido y estamos llegando cerca a la hora del comienzo de nuestra transmisión ahí en La Plata. O sea que las acreditaciones quedan en la puerta de prensa, nada más que eso. Me voy a poner en contacto con la gente de casa entonces para que tenga todo listo para su llegada. Muchísimas gracias, muy amable. Por favor, a las órdenes. Dante, bueno, creo que ya está oficializado. Sí, nos estamos viendo mañana. Gracias, hasta luego, gracias, nos vemos. No, muchas gracias. Bueno, Dante, ya se puede confirmar que el Defensor va a tener que viajar. Van primero a Buenos Aires, se quedan en Buenos Aires, ¿no? Sí, viajamos mañana. Perdón, buenos días a ustedes, ahora disculpen. Vamos a viajar mañana al mediodía como la otra vez. Vamos a estar también en el mismo hotel. No va a haber reconocimiento, ya eso el cuerpo técnico lo había definido. Y bueno, vamos a viajar directamente el día del partido, en acuerdo con la Policía Federal, de acuerdo al detalle de horarios que ellos nos den, ¿no? Sí. Esto de la cancha, bueno, son cosas que ocurren y bueno, creo que como rival en este caso no podemos hacer mucha cosa, más que, bueno, asumir que la cancha no va a estar bien, que va a estar mal para los dos y bueno, allá iremos con todas las armas posibles. Dante, una preguntita, ¿viajan todos los jugadores o hay jugadores que quedan acá de los titulares? No, viajan todos, los únicos que no van a jugar, inclusive viaja acompañando a sus compañeros, pero no va a jugar seguro, es Curbelo, porque está suspendido, porque fue expulsado del partido acá. Está Sebastián Ariosa con un tema de fiebre, que bueno, que está en duda. El resto de los jugadores viajan todos. Y Dante, finales del campeonato uruguayo, ¿está confirmado o están trabajando todavía los estadios y los días? No, estamos trabajando. Cerrado hoy a las 18 horas. El asunto, ayer hubo una reunión que tuvieron los delegados, fundamentalmente el gran tema acá es la segunda final, cuando se va a jugar, porque aparentemente, aparentemente no, o sea, el estadio el día 28 no está, el día 27 tampoco, y bueno, vamos a acordar hoy a ver finalmente cómo termina eso. La intención de Defensor Sporting es no perder la fecha del sábado 27 en primera instancia, pero vuelvo a decir lo mismo de ayer en la reunión, hasta que no se cierre esta fase de la Copa entre mañana y pasado no se va a poder terminar de definir cuál es la situación, porque ahí puede haber otras posibilidades. ¿Es concreto de que este domingo se juegue en el Estadio Centenario a las 3 de la tarde o no es concreto que se juegue en el Estadio Centenario a las 3 de la tarde? Se va a fijar hoy, bueno, mañana, pero se va a acordar hoy que se juegue el domingo, bueno, no sé si a las 3 o más, pero en principio sí a las 3 de la tarde este domingo en el Estadio Centenario. O sea que el problema es la revancha. ¿Quién es el locatario en la primera? Se va a sortear hoy también eso. O sea que Nacional ya accede a no jugar en el Parque Central. Si se puede estar. Lo que planteó Nacional ayer en la reunión era, bueno, si tratar de jugar los dos partidos en el Estadio Centenario, ¿no? Nosotros estaríamos de acuerdo con eso. Lo que pasa es que, bueno, si hay un partido en el Estadio Centenario, nosotros no vamos a ir a jugar el otro partido al Parque Central, ¿no? Eso es evidente. Ahí tendríamos que jugar. Pero en principio se buscará alguna posibilidad. Así no se jugará uno en el Parque Central y otro en el del estadio, veremos. Sí. Hoy a las 18 horas se va a resolver todo eso. Dante, la última pregunta, discúlpeme, porque usted, está, con el problema, usted está con el problema de la Copa Libertadores de América, está con el problema de la final del campeonato, y yo le voy a agregar otra pregunta más que por favor, con mucho gusto. ¿Qué opina de la reclamación del Peñarol para entrar en la liguilla? Bueno, ayer fue un día muy movido en ese sentido. Lo primero que uno tiene que hacer es, como tiene mucho trabajo con el club de uno, es tratar de mantenerse, sí, atento, pero al margen de los temas de los otros clubes. Y realmente lo que pedí para tener una opinión es al equipo de juristas de nosotros que nos estudiaran y nos pudieran asesorar de acuerdo a lo que pueda venir, porque va a entrar hoy, por lo que me dicen de esa reclamación, ¿no? Si lo asiste el derecho, estará libre y ahí en hacerlo, y alguien después dirá. Uno puede tener una opinión u otra, pero honestamente no lo conozco y no me gustaría opinar, porque vos estarías también opinando, o sea, solo sobre lo de Peñarol, sino más opinando sobre el, porque digo, otros clubes también en el medio y no me gusta meterme mucho en asuntos que no los conozco. Dicen que se va Rivero, ¿cuál es la postura de se va Rivero, de la presidencia de la U? ¿Cuál es la postura de Defensor? ¿El cierto presidente? ¿Que quede quien lo sigue? Bueno, a mí ahí en lo personal creo que no es bueno eso, para lo que significa el momento. Digo, durante todos estos tiempos el ejecutivo presidido por el señor Rivero me parece que había llevado las cosas y había logrado una cierta tranquilidad y realmente no me gustaría por él o por ellos, no sé si sus compañeros que como la posición en realidad lo sentí ayer, esa información que ustedes me dan. ¿Se queda el resto? ¿Se queda el resto? Sí. Bueno, no sé, veremos a ver, cada vez van bajando de uno en la televisión de Valle del Fútbol, ¿no? Sí. No me... Creo sinceramente que dada la posición, me parece loable lo de Rivero, pero realmente que no me gustaría que fuera todo terminando tan así en el fútbol uruguayo, tan desorganizadamente. Dante, lo felicito por la obtención de la tabla anual y la de clausura. Le mando un abrazo y nos vemos en La Plata. Un abrazo y muchas gracias. A las órdenes. Que pasen bien. Antes de la pausa comercial, la Copa Santander Libertadores es desafiada a la lógica. Lo ha hecho siempre. Tanto con grandes hazañas como por promociones increíbles. Una de ellas es la que en este caso presenta Santander. A partir del lunes 15, o sea, del lunes de ayer, el horario de 10 a 18, una boletería especial de Visa Santander del Parque Central, se pueden sacar dos entradas para Nacional Palmeiras y pagar solamente una. Y eso sí que es desafiar a la lógica. Lo que no puede hacerlo en ese horario, puede ir el día del partido a la boletería de Fede Centenario, sacar dos entradas, pagar una y seguir así, desafiando a la lógica, como lo hace Banco de Santander. Señores, vamos a la pausa con la que y continuamos. The Famous Grouse, el whisky número uno en Escocia, el whisky de la perdiz. Si quieres enviar un mensaje desde tu celular a la hora del mediodía, envíalo así. Manda tu mensaje, espacio 22 al 1234. Costo del mismo, 3 pesos IVA incluido, que no es cobrado por la emisora. Tendremos en cuenta tu opinión. Muchas gracias. Y bueno, los domingos de mañana, por lo general me levanto temprano con mi viejo, mientras yo me visto y arranca para la cocina, pone la calentar del agua, prepara el mate y arrancamos para la calle. Yo siempre miraba cómo llevaba, cómo daba vuelta la hierba, cómo iba la bombilla. Y un día le dije, viejo, vos te dormís yo. Y bueno, a partir de ese día, seguimos haciendo lo mismo, nos levantamos temprano, iba a la cocina, prepara el mate. Pero ahora, en el camino a la cancha, el que lo lleva soy yo. Cada mate tiene su vuelta, y cada uno tiene su historia, pero la yerba es Canaria. Canaria, el mate de mi país. Hoy, ¿quién te sabe de garantía? ANDA, ¿quién más? Con ANDA podés pensar en alquilar sin tener que pedirle a familiares o amigos que te salgan de garantía, y además pagando menos. Antes de alquilar, informate por el 409-5959. ANDA, te damos mucho más. En Panamá, emitiremos a continuación un fragmento del poema sinfónico Persiles, del compositor contemporáneo Sabatini, en el que se sugieren sutilmente las formas de las letras H, I, L, U, y té. Hierros Sabatín, un concierto de hierros, herrajes y accesorios. San Martín, casi Chimborazo, teléfono 215-6979. Lógica, vos que le buscás explicación a todo, ¿cómo explicás lo que sentís al ganar la Copa Santander Libertadores? Lógica, vos que viste jugar a un rey, a un príncipe y a un emperador, ¿viste la tajada de una araña o el gol de un loco? ¿Sabés qué pasa, Lógica? Santander te desafía para acompañar la pasión por el fútbol. Santander, el valor de las ideas. La gente no se explica los precios de Bradvica. Señor comerciante, a la hora de comprar recuerde, en Bradvica, por mayor es mejor. Pan de azúcar y Camino Carrasco, 507-0000. Jugátela por Feidi, la gran diferencia en repuestos Chevrolet. Feidi, Jaguarón y Asunción, y General Flores y Boulevard. Apueste a Uruguay. Compre neumáticos Funs en todo el país, producidos con nuevas tecnologías y calidad certificada. Funsa, más kilómetros de tranquilidad. En los domingos de familia, que nunca te falte el brindis. Brinda por el tipo de la abuela que, como siempre, está mejor que nunca. Brinda por el tío que se consiguió novia nueva. Y por la nena que al fin cambió el suyo. Brinda con los hijos, que te hacen grandes. Aunque te cueste, brinda con tu cuñado y brinda con tu suegra. Brinda por ellos, brinda con todos, que al fin y al cabo son y serán los tuyos. Y brinda porque nunca te falte Faisán. Vino Faisán, un buen amigo en tu mesa. Cientos de miles de clientes, décadas de experiencia. Mercado Fotográfico, lo mejor en revelados y digital. Constituyente 1592, casi Tacuarembó, con estacionamiento gratis. Todas las correas Dunlop y Power Drive para todos los modelos de autos, industria y agro están en Multicorreas. Piedra Alta, entre Galicia y Cerro Largo, 402-7986. ¿Se sabe quién gana el 28 de junio? Este 28 gana el Frente y gana el país. Marcos Carámbula, presidente. Gana el Frente, gana el país. Siempre la vanguardia. La Ritter Alemanes continúa incorporando nuevos productos. Ahora, las correas alemanas preferidas por la industria automotriz con Titiz de Continental. Sí, correas Continental, líderes en el mundo, también en la Ritter Alemanes. Porque en la Ritter... El fútbol gratis con Antel. Asegúrate de comprar gratis a los partidos de clausura enviando un SMS al número I con el texto RES más código de reserva más cédula de identidad. Encontrar los códigos de reserva en www.antel.com.uy a partir del jueves anterior a tarjeta. Antel, nuestra forma de alentar. El whisky número uno en Escocia, el whisky de la perdiz, sigue presentando La Oral Deportiva. Esta nota presenta Giros Habitat, la mejor opción para mandar plata de forma rápida, fácil y segura. Estoy con el doctor Lubicio. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo andan ustedes? Bien, bien, bien. Bueno, la inquietud de saber, tengo entendido que está descartado Álvaro Fernández por la gripe. Sí, Álvaro empezó ayer con un cuadro de fiebre que no había mejorado del día de ayer. Sí. Pero él otra vez se levantó con fiebre, estaba con fiebre por el motivo por el cual le aconsejamos que siguiera en la casa con reposo, ¿no? Ajá. ¿Y en cuanto a Vizcayacún? Vizcayacún está bien, digo, está concentrado, dice, ayer tuvo una molestia a nivel de la garganta, pero más que nada por un problema, creo que del frío, y no hizo fiebre ni nada, digo, no va a tener problema, lo vamos a ver ahora en la tarde, ¿no? Son gripes incubadas en el viaje a Venezuela, pues yo vine con un ataque también al pecho, la verdad. Alberto, nosotros tuvimos un brote epidémico, diría yo, de gripe, y hubo gente que viajó a Tacuarembó el viernes para jugar un partido benéfico, y otro grupo se quedó acá, y todos hicieron gripe. Sábado y domingo que vimos el cuerpo técnico decidió reposo, que no hubo actividad, y vinieron el lunes todos enfermos, así que el foco no evidente no lo tenemos. Ahora no tiene nada que ver con la gripe A1. No, digo, nosotros son cuadros gripales, incluso los que han tenido hasta el momento, que ya se recuperaron, digo, ya están a la orden. Sí. Es una gripe, digo, de los comunes. Correcto. Doctor, aparte de lo... ¿está descartado Vizcachacú, no? Vizcachacú descartado, no, de ninguna manera. El único descartado es Carlos Fernández. El único descarte que se puede dar a un jugador en este momento de aquí a mañana es que hay alguien que esté concentrado, tiene que ser fiebre o algún cuadro que nos... que tengamos que separar el plantel, pero en este momento están todos aptos. Desde el punto de vista físico, sé que, por ejemplo, no asistió a alguna de las prácticas Morales, el argentino. Sí, Morales ya todo la semana pasada en Buenos Aires, está quejado de una gripe allá en Buenos Aires. ¿Está totalmente recuperado y a la orden para mañana? Sí, los que están concentrados están a la orden, pero más allá de eso te voy a repetir que esto es un problema de horas, de repente uno empieza con fiebre y lo tenemos que descartar, entonces lo que yo estoy diciendo ahora en la tarde puede cambiar, pensemos que no, vamos a ser optimistas. Correcto, y desde el punto de vista físico, futbolístico, con golpes, no hay ningún problema de ninguna naturaleza. Lo lesionamos a los juveniles, que es Calzada, que está desgarrado, que está haciendo recuperación de acuerdo a los tiempos que nos establecimos, y el otro chico era Mauricio Pereira, que ya está recuperado. Correcto. Doctor Luis, muchísimas gracias, como siempre. Perdón, Alberto, te faltó el Chapita Blanco, que está haciendo un tratamiento en domicilio toda la semana pasada, por un problema pulmonar, una neumonía aguda, que ahora, ayer hacía todos los controles con el internista, y de acuerdo a ello lo vamos a ir manejando. Correcto. Doctor, muchas gracias, como siempre. Bueno, un abrazo para todos. Muy amable. La palabra del doctor Luis, ya ha descartado a los Fernández. Pero cambia el equipo, ¿eh? No, cambia el equipo, porque una cosa es jugar con Romero en lateral izquierdo, Matías Rodríguez y dos centrales. ¿Quién entra por Álvaro Fernández? ¿Cazulo, que juega en esa posición? Yo creo que pasa a Matías Rodríguez de volante. Y pone a Barbosa Romero por derecha y Federico Domínguez a la izquierda. Esa es mi impresión. Ah, bueno. Pero yo le decía algo. Qué difícil momento de Nacional. ¿En qué momento cae el partido con Palmeiras de vuelta, no? Qué distinto hubiese sido todo si el partido se jugaba en la otra semana, ¿no? Después de empatar en la hora del morro. Fíjese todo lo que le pasó a Nacional. No tuvo actividad. Sin jugar. Tuvo 20 días este equipo desde que lo vio Alberto en el Parque Antártica. Hasta acá no jugó el equipo titular. Tuvo algunos saltos, algunos partidos. Creo que es el gran problema de Nacional. Pero además, fíjese, estuvo enfermo Lodeiro. 4 o 5 días sin entenderlo, Lodeiro, ¿no? Sí. Estuvo enfermo toda la semana Matute Morales. No se ha recuperado en plenitud Domínguez. No. Pierde al Flaco Fernández, jugador que en la Copa Libertadores de América, dejemos de lado los rendimientos, en la Copa Libertadores de América ha sido determinante. ¿O no ha sido determinante? El partido que jugó en el Parque Antártica. El mismo dijo Alberto que volvió a la vida, que fue el Fernández que todos conocemos, volvió Domínguez, ¿no? Yo no sé cómo está Domínguez. Y del otro lado, Alberto, por eso yo digo que todo esto es un momento muy particular. No. No ha jugado. Está la orden. El día que jugó contra River Plate, yo vi medio tiempo por televisión, estaba distante. Pero mire que mañana el Partido Nacional es muy duro, porque enfrenta a un rival que como contrapartida a lo que le pasa al Nacional... Está jugando. Claro. Entonces, esa es la gran interrogante que tengo con el partido. Ha tenido un tránsito, Palmeiras, de un equipo, como hacen los equipos brasileños, de domingo y miércoles. Sí. En la actividad local, miércoles jugando, y en el caso de Nacional, no ha podido jugar desde el partido que jugó precisamente en Brasil. Ha tenido un solo lesionado Palmeiras, que es Marquinhos, que no va a jugar. Ni viene con la división. Marquinhos fue el jugador que puso los 30 minutos en Luxemburgo y le cambió la cara al equipo. Que el chiquito jugó por derecha, que llegó bien. Bueno, quiero decir que llegó el licenciado Jorge Delgado Eliassi y dejó acá dos libros, El Fútbol Uruguayo en el 7i. Mañana lo vamos a sortear, estos dos libros, que hablan no del problema técnico del fútbol, no del momento de jugar, habla del momento político, es un libro que tiene testimonios que van a disfrutar todos, y mañana lo vamos a sortear. Cae en un buen momento, ¿no? No, pero justamente se aplica lo que vive el uruguayo en el aspecto dirigencial, está en el CTI, no está en el CTI. El fútbol uruguayo en el CTI. Vamos a la pausa comercial campaña y volvemos al oral. The Famous Crows, el whisky número uno en Escocia, el whisky de la perdiz. La gente no se explica los precios de Bradvica. Señor comerciante, a la hora de comprar recuerde, en Bradvica, por mayor es mejor. Pan de azúcar y Camino Carrasco, 507-0000. Les agradecería, gracias. Con la siguiente pieza, el compositor Sabatini incursiona en la música metálica. Se destaca en esta obra el buen manejo de todo tipo de caños, la armonía de los perfiles y los sutiles cortes a medida. Hierro Sabatini, un concierto de hierros, herrajes y accesorios. San Martín, casi Chimborazo, teléfono 215-6979. Hoy, ¿quién te sale de garantía? Anda, ¿quién más? Con Anda podés pensar en alquilar sin tener que pedirle a familiares o amigos que te salgan de garantía y además pagando menos. Antes de alquilar, informate por el 409-5959. Anda, te damos mucho más. En Muniz Repuestos están todos los repuestos para su Ford. Sí, los de ahora, pero un Ford de 74 o un camión del 81, ¿tienen repuestos? Sí, en Muniz Repuestos están todos los repuestos para su Ford. Autos o camiones, viejos o nuevos, con gente que sabe de Ford. Muniz Repuestos, Galicia 1158 y Libertador. Teléfono 902-7850. Envíos al interior. Ferromundo, una ferretería industrial para todo el mundo. Importación y venta de herramientas y máquinas para la industria. Ferromundo, Paysandú 989, 901-3420. En Multicorrías están todas las corrías Dunlop y Power Drive. En Multicorrías, la mejor relación calidad-precio. Multicorrías, Piedra Alta entre Galicia y Cerro Largo. Si quieres enviar un mensaje desde tu celular a la Oral Mediodía, envíalo así. Manda tu mensaje, espacio 22 al 1234. Costo del mismo, 3 pesos IVA incluido que no es cobrado por la emisora. Tendremos en cuenta tu opinión. Muchas gracias. Atención, fotógrafos exigentes. Centro Fotográfico ARI comunica que dispone en exclusiva para Uruguay de la más moderna tecnología láser en fotografía digital. Todos los tamaños hasta 30 por 90. Constituyente 1586. Teléfono 411-2162 para capital e interior. Jugátela por Feidi. La gran diferencia en repuestos Chevrolet. Feidi, Jaguarón y Asunción. Y General Flores y Boulevard. Che, lógica, vos que le buscás explicación a todo, ¿qué tenés para decir de los milagros de la Copa Santander Libertadores? Lógica, vos sabés que aquí hay estadios que laten, que entre el fracaso y la gloria solo cabe un gol, que la victoria y la derrota siempre te pueden hacer llorar. Lógica, ¿cómo explicas si con la tarjeta Visa Santander podés sacar 2 entradas para ver a tu equipo y pagar una? Lógica, Santander, el valor de las ideas. Condiciones en www.santander.com.uy. Estaciones sin cepo y sin multa. Parque Encerrado San José. Vigilancia las 24 horas. Parque Encerrado San José. Las 24 horas en San José frente al metro. También aquí importa el juego en equipo. El nuestro siempre juega de su lado. En la Rica Rulemanes seguimos trabajando para que todo ruede mejor, siempre. Tender puentes, reconocernos, sumarnos, unirnos en un solo proyecto de país, un solo frente amplio. Porque estar del frente es sentir las raíces y construir futuro. Marcos Carámbula, presidente. Gana el frente, gana el país. Bueno, voy al partido, así que como siempre caen todos los amigos acá. Apenas llegas, ya se ponen a discutir. Que el 5 no para nadie, que el lateral se tira pelotazos para cualquier lado, por qué el técnico no nos saca. Todos grandes opinadores de fútbol. Y grandes tomadores de mate también. Por eso preparo un par de termos de agua, y bueno, entre mate y mate, la discusión se va llevando. Cada mate tiene su vuelta, y cada uno tiene su historia. Pero la yerba es Canaria. Canaria, el mate de mi país. En Turil, además de buscar la excelencia en los servicios, nos involucramos con nuestro entorno y su gente. Participamos contribuyendo principalmente con el desarrollo de los niños y jóvenes mediante contribuciones y soluciones de diferentes tipos. Turil, compromiso social que se realiza todos los días con el único límite de nuestras posibilidades. Turil. Vení al fútbol gratis con Entel. Asegúrate tu entrada gratis a los partidos de clausura y enviando un SMS al número 1000 con el texto RES más código de reserva más cédula de identidad. Encontrá los códigos de reserva en www.entel.com.uy a partir del jueves anterior a la fecha. Entel, nuestra forma de alentar. El whisky número 1 en Escocia. El whisky de la perdiz. Sigue presentando La Oral Deportiva. Mañana estamos desde las 5 de la tarde. ¿Le gusta el horario de las 5 de la tarde? La noche. Usted quiere siempre ir más tarde, porque le gusta laburar poco usted. Sí, la verdad. Y yo estoy laburando poco. Pues sí, mañana a las 5 de la tarde, la previa de Nacional frente al Palmeiras. ¿Le tiene miedo el partido de Nacional? No, no, 35.000 entradas, ¿verdad? ¿Hay de todo o hay alguna votada? No, antes de Colombia ya no hay más. Antes de Colombia no hay más. No hay más. No, gracias, Blanco. No, yo no le tengo. Le tengo respeto al partido. Yo, tratándose de un equipo brasileño, nadie se puede hacer. No, por supuesto. Yo creo que el partido era una cosa. A la semana, si se jugó cuando usted estuvo, si a la semana no hubiese existido eliminatorias, Nacional ha estado de una manera y Palmeiras ha estado de otra manera. Han pasado muchas cosas en 20 días. Por ejemplo, ya lo acabo de decir, que Nacional no jugó nada. No jugó nunca, Palmeiras jugó frente a Cruzeiro, un partido trascendente del campeonato, lo ganó con los titulares, y no tiene enfermos Palmeiras, tiene un lesionado que es Marquinho, que es un gol importante. Pero creo que cambiaron las situaciones, la atmósfera de ambos planteles. Quiero preguntar también sobre novedades de incorporaciones en Peñarol, si se conocen. Pero antes le quiero preguntar a todos uno, ¿qué opina del partido de Nacional Palmeiras? Bueno, usted sabe que antes de jugarse estos dos partidos, se ve que a Januzzi, que el que tenía más chance de sacar mejor resultado era Nacional. Lo veía mejor que Defensor. Y el rival también. Seguro. Ha hecho mejor Copa Estudiantes que Palmeiras. Porque fue así. Se dio así. ¿Y ahora? Y ahora me mata el hecho de que Nacional no ha jugado. Nadie sabe cómo está Nacional. ¿Y los enfermos? Nacional no ha jugado. Complicado, entonces. Está complicado para Nacional y Palmeiras está jugando todos los días. Entonces creo que Nacional ha disminuido ese favoritismo que yo, lo previo, le estaba dando. Para Defensor es complicado el partido. Sí, yo creo que está más complicado Defensor que Nacional, no hay duda. Sí, sí, sin duda. Faltando 0-0, Nacional se clasifica. Exacto. Ernesto Farías, novedad de Peñarol. Bueno, ayer hubo una conversación telefónica con Rivas para planificar todo. Se confirma lo de los tres niveles de contrato, le habíamos dicho, jugadores juveniles con determinado sueldo, jugadores que se destaquen en el medio local con un sueldo un poco más alto, y un cupo mínimo para jugadores importantes. Nombres entre directivo y técnico, nada. No hay. Y los nombres que te ascienden, por ejemplo, Ferro, por ejemplo, Vázquez, por ejemplo, Mora. ¿Qué hora no va a ser? Porque no va a ir de defensora. Primero, Rivas evalúa de los jugadores que quedan libres si recontrata alguno. No hay comunicación de Rivas a algún dirigente de Peñarol ya diciéndole quiero a tal. No la hay. Le dijeron Lombardi, puede quedar. ¿Sondeos? Le dijeron de un poco. Lombardi. No, Lombardi no me dio. Me dieron Iturralde. El Lombardi se pensó que no estaba en los planes más de Rivas, pero entró el otro día. Y bueno, eso dejó un margen de duda. Hoy aparece en el diario del País una noticia, que la pongo a consideración de ustedes, me parece difícil, que podría renovarse el contrato de Bueno. Para mí es factible. Pero usted es factible. Y por una sencilla razón, Alberto. Peñarol tiene... Por las deudas que tiene Peñarol con Casaquía. Cuando se siente con... Pero siempre ha pasado lo mismo. Cuando se siente con Casaquía, se casa con Bueno. ¿Qué hace Casal con Alcoba? Ahora. Con esta Alcoba, ¿qué hace Casal? Ahora. Mira que el año pasado lo quería River Argentino, lo quería Villarreal, lo quería qué desafío para Bueno y para los dirigentes. Primero, desafío para Bueno porque no caminó en esta parte del año. Y segundo desafío para los dirigentes, que si lo contratan y vuelve a no caminar, le van a seguir gritando en la tribuna. Adolfo, el gran tema del desafío para los dirigentes es cuando usted se sienta con alguien a quien le debe. ¿Qué edad tiene Bueno? Y Bueno tiene la misma edad. 28 años. No. Es menor que Forlán. 28 años. 29. Forlán tiene 30. Es 29, 30. Y alguien tiene que aprovechar el momento. Porque Bueno perdió tiempo. Es que Bueno no puede ir operado. ¿A dónde va a ir Bueno? Yo pregunto. Si no se recupera medio. Perdió el tiempo. Es un jugador excepcional. Con unas condiciones bárbaras, que perdió. Estuvo muy lesionado. Estuvo muy lesionado. Sí. Su último jugó lesionado. Pero también fue el Bueno que la gente no quería. El protestador, se hacía expulsar. Hizo los goles, ¿no? No sé si Bueno está en condiciones. 29 años, nacido el 10 de mayo de 1980. Pero dice, 29 años. Para mí es un jugador que al 100% es de selección. Yo no sé cómo está. Para el primero, no, fíjese que perdió todo. Perdió el primero, perdió la selección. Pero yo no sé cómo está la rodilla Bueno. Fue una lesión severa la de Bueno la rodilla el día que salió. Es severa. No fue una cosa de que... Pero no puede estar... Él quiso jugar el clásico. Hizo un esfuerzo para jugar el clásico. No estaba bien físicamente. Se notó. Y hubo una pelota que definió Bueno dentro del área que le salió un tirito. Ahora, te repito. Yo creo que ahí hay que recuperar un montón. Carlos Bueno, al 100%, es un jugador que puede tener cabida en un seleccionado. Pero... En este momento, ni para el primero tenía que estar. ¿Qué pasa? ¿Habrá hecho dos goles? Ustedes me permiten... Sí. Yo tengo mis dudas. Que Franco, Bueno y Gerardo Alcoba, los tres jugadores se vayan de Peñarol. Muy bien, con eso terminamos la hora de hoy y seguramente mañana va a haber más noticias. Reiteramos, se juega Estudiantes con Defensor en el Estadio Nuevo de La Plata y mañana Nacional a las 19:20 se enfrenta a Palmeiras en el Estadio Centenario. Descartado el Saco Fernández. Chao. La Oral Mediodía. Alberto Kessman, doctor Ariel de Mono y Enrique Januzzi, los más cotizados por la opinión popular. Presentó The Famous Crows, el whisky número uno en Escocia, el whisky de la perdiz. Quédese en Universal, ya llega Glorias de España. Ya no tenés que salir de tu casa para navegar en Internet. Llegó Internet Fácil de Movistar. Por solo 195 pesos por mes, tenés Internet inalámbrico a alta velocidad para que te conectes cuando quieras al precio más bajo. Internet Fácil es mejor, es Movistar. Anímese a descansar, descansar. Venga a Salto, a las Termas de Daimán, en Hotel Tío Pepe. 340 pesos por día por persona, de lunes a jueves con desayuno incluido. Llame al 073-69088 o al 099-683297.